Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado este disco que por nombre lleva Is This Love. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles 14 de febrero. Besitos para todos. Bueno, pues vamos a tener que mandarnos corazoncitos rojos. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Esta mañana fresca. Se había dicho que iba a empezar a componerse el tiempo a partir de hoy, a ver si en el transcurso de la mañana, como decimos coloquialmente, empieza a abrir para que salga el solecito, ¿sí? Para que caliente a los enamorados, que tendrán otras maneras de calentarse, ¿verdad? Pero bueno, siempre el sol es importante. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, responsables de la emisión de hoy, el señor Juan Guillermo Romero Sea, aquí en los controles técnicos. ¿Cómo estás, Juan? Y qué gusto en saludarte. Un abrazo amistoso. Igualmente para Julio Fuentes Hernández, que ha estado con ustedes desde muy temprano en el micrófono, y demás personal que nos apoya aquí los días de asueto, como es el día de hoy todavía, para parte del personal de la Universidad Veracruzana. Es por eso que Chuchino está aquí con nosotros. Pero bueno, pues esperamos que la emisión de hoy resulte entretenida, resulte agradable. Por supuesto, tocaremos algunos aspectos que tienen que ver con el amor. Pero por lo pronto, a nombre de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto. Y les decimos que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas, hermosas. cosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy todavía no tenemos compañeras secretarias, así que se nos dificultaría un poquito la comunicación telefónica, pero ya saben, aquí Lupita ya les dijo cuáles son las redes sociales que están a su disposición para que estemos en contacto. Pues mire, poco a poco el Ayuntamiento de Xalapa, a pesar de las trabas, los problemas que ha tenido en su inicio de actividades en este mes, pues empieza a tomar el ritmo, ¿no? A tomar velocidad. Y hoy vamos a tener, a partir de hoy, una actividad importante que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la literatura, porque vamos a, del 14 al día 18, o sea, a partir de hoy, en el Parque Juárez, vamos a tener una serie de actividades bien interesantes relativas a los libros, a la literatura y al arte escénico o las artes escénicas. Hoy miércoles, fíjense, a las 5, todo mundo al Parque Juárez. Va a abrir boca el ensamble Pauta Nueva, a Marisol, su directora, y a todos los ejecutantes del Pauta Nueva, que además son revisteros. Les mando un abrazo muy muy fuerte, con muy buenos recuerdos de nuestro paso por ahí y que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Ellos a las 5 van a estar abriendo ya la jornada que va a durar el resto de la semana. Esto va a ser más o menos 45 minutos de música con el ensamble. Y luego, ¿quién creen que viene? Va a estar Paco Ignacio Taibo II, cofundador de la Brigada para Leer en Libertad. Va a estar ahí en el Parque Juárez, Paco Ignacio Taibo II, muy querido escritor. Desde luego va a estar Hipólito Rodríguez, el presidente municipal de Xalapa, y Alejandro Moreno, que es el director de Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento. Le mando un saludo a todos ellos. Inauguración, 15 minutos, pues ya sabe usted. Y luego a las 6, ya le dejan el escenario a Paco Ignacio. Va a hablar sobre las luchas sociales en Veracruz en los años 20, porque él, ya sabe usted, que también es historiador, es escritor e historiador. Y esto va a ser a las 6 de la tarde. Mañana jueves, bueno, ya mañana les doy lo de mañana, ¿no? Para no confundirnos. Mañana va a haber danza, va a haber una charla con Jorge Moch, con Jorge Belarmino. Jorge Moch, mira, que muy conocido por escribir en la jornada semanal. Va a estar aquí el jueves. El viernes, Patricio, el Monero, saludos, si no es Zabaleta. Bueno, ahí les vamos diciendo, ¿eh? Pero por lo pronto hoy es la inauguración, hoy a las 5. Y va a estar ahí Paco Ignacio Taibo. Ahora, todos los días a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8, todos los días a partir de hoy, el tendedero de poesía, llévate el poema que te guste. Esto debe estar participando ahí Eligio de la Rueca de Gandhi. Expoventa de libros con la presencia de los libreros de Jalapa, la participación del colectivo Narán, compartiendo artesanías, productos locales y gastronomía saludable. No, pues qué padre. Muy bien, estas son las actividades que nos gustan. Entonces, a partir de hoy, ya saben, Parque Juárez todos los días, pero desde las 10 de la mañana el tendedero de la poesía, ya las actividades pues a las 5 de la tarde. Bueno, muy bien. Y miren, no soy vocero del ayuntamiento. Cuando haya cosas que comentar en favor de las actividades que desarrollan nuestros amigos, que sí tenemos muchos amigos ahí ahorita, pero también como amigos pues tenemos la obligación de hacer señalamientos y observaciones cuando las cosas no estén saliendo como deben de ser, ¿no? Y mal haríamos en estar nada más chocholeando todo el tiempo, nada más porque son nuestros amigos. Ya desde ayer empezamos a hacer algunas observaciones y en este sentido, bueno, pues así pensamos caminar con respecto al ayuntamiento de Jalapa. Pero la verdad es que estoy muy contento porque empieza a haber toda la cuestión de que se acomodaran y se solventaran algunos errores que sí se cometieron, algunos otros que tienen que ver con revanchas políticas, pero todo eso tiene que ir asentándose. Y una vez que se asiente, van a dejar trabajar al ayuntamiento. No digo que no se le critique y no digo que los regidores de oposición y hasta los mismos de Morena deben de hacer acotaciones a tanto al alcalde como a los funcionarios que no estén cumpliendo con su labor. No hay problema por eso. Pero cuando haya cosas notables que mencionar, pues se van a hacer, ¿no? Yo ayer me sentí muy bien como ciudadano, porque el fin de semana, que además era el fin de semana largo, con los días de asueto, etcétera, etcétera, que uno piensa que no, vaya, que no se trabaja, y efectivamente la mayoría del gobierno, tanto estatal como municipal, no trabajan. Pero sin embargo, hay cosas que hay que atender, y se entiende que hay guardias en las diferentes oficinas, áreas del ayuntamiento y del mismo gobierno del estado. Entonces, algo que aparentemente no es muy importante, pero para nosotros que circulamos por la Diamante todos los días, pues sí lo es, porque había una coladera abierta muy peligrosa en medio de la calle, ¿no? Y además había ahí unas piedras ahí tiradas de un particular que abrió ahí por alguna razón, alguna, no sé, pero que estaba todo hecho un asco ahí, no, apenas se podía pasar, había un vado ya bastante hondo, y entonces tomamos fotografías de las dos cosas y la mandamos a prensa de la UV para que, de la UV, del ayuntamiento, para que ellos canalicen a donde ellos saben que debe de llegar la queja, ¿no? Rápidamente, para que sea atendida allá con nuestro amigo Guillermo Manzano. Pues mira, no habían pasado ni, yo creo que una hora, cuando mucho, cuando recibí en mi celular una fotografía de que ya se estaba atendiendo, bueno, de que fueron a ver de qué se trataba, porque luego no son cosas del ayuntamiento, o pueden ser cosas de registros que se quedan abiertos de SEMAS o cosas que no tienen que ver con el ayuntamiento, pero que se tienen que atender, canalizar, pues la cosa que se tienen que arreglar el problema. Y bueno, dije, ya lo atenderán. Pasé en la tarde y todavía estaba igual el asunto, ¿no? Pero el otro día yo creo que habían pasado 24 horas cuando recibo una fotografía en donde ya estaba todo perfectamente bien, ahora sí que bien planchadito. Hasta se veía fresco el cemento, de que ya habían tapado la coladera muy bien, habían hecho a un lado las piedras que estaban obstruyendo el camino, y me sentí un ciudadano atendido. Me sentí como hace mucho que no me sentía, ¿no? Como un ciudadano consentido realmente, porque fue todo muy rápido y muy eficiente, ¿no? No digo que así va a ser en todos los casos, es un asunto que se resolvió rápidamente porque no tenía mayor problema, pero sí, pensando en que era un día, vaya, estos días feriados, dije, no, pues hasta que se regrese a trabajar lo van a atender, ¿no? Ya está. Y entonces, pues están agradecidos ahí los vecinos que viven allí en ese lugar, ¿no? Ahí por el Fobiste. Y me sentí en un mundo raro. ¿Sí, verdad? Me sentí en un mundo raro. Sí, porque no es común que te atiendan así, que te resuelvan las cosas y tan rápido, ¿no? Y ya van dos. Ya van dos. Así que nos vamos a dedicar a buscarle problemas al ayuntamiento. Tomando fotos por todas partes, ¿no? FG2, ¿cómo estás, Orio Derby? Buenos días para creyentes, hoy miércoles de ceniza. Para no creyentes, es día del amor y la amistad. Bueno, pues también para los dos, ¿no? Para creyentes y para amorosos. Observatorio Cultural, felicidades. Feliz día de la radio. Hoy es día de la radio, ¿no? Sí. Ah, mira. Pues nos felicitaremos entonces. Hoy es día del amor y la amistad. ¿Qué es lo que dicen? No me acuerdo que cuando era chico me decía, no le hagas caso, esas son cosas comerciales. Como si fuera malo. Digo, bueno, pues el comercio tiene derecho a vender sus cosas, ¿no? Qué bueno que vendan corazones y que vendan. A mí nunca se me ocurriría regalar peluches, ¿no? O sea, ¿qué haces con un peluche? Digo, yo no me... Las chicas que reciben los peluches cada año, pues ya han tenido una colección, ¿no? De peluches. Y pero yo ya, como no quiero ser ni aguafiestas, ni agrioso, ni nada de eso. ¿Agrioso existe la palabra? Bueno, ya la inventé. Yo digo que es un juego, ¿no? Pues un juego. Es decir, no es posible que se vea el amor de una manera tan superficial, ¿no? Como un corazón o como un peluche. Debería ser en todo caso algo más profundo y más divertido. Y entonces me encontré pues varios artículos que tienen que ver con este día. Y hay uno que se llama Quítale lo cursi al 14 de febrero con poemas antirrománticos. ¿Te acuerdas? Antes había unas tarjetitas que decían amor es, y venía una frase muy cursi, ¿no? Amor es escuchar nuestra canción a la luz de la luna, ¿no? O amor es llevarte a tomar un café. O amor es, y así había un montón de amores. Aquí lo que se propone es que se diga en la tarjeta: algún día encontraré una palabra que penetre en tu vientre y lo fecunde. Oh. Ahí, ¿qué pasaría? Tengan cuidado si se van a arriesgar a hacer eso, ¿no? No los vayan a batear. Me doy vuelta hacia tu lado, en el hecho o la vida, y encuentro que estás hecha de imposible. Ándale, no, hombre, ya con eso. Un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo, más allá del juego siniestro de la soledad y de la compañía. Un amor que no necesita regreso, pero tampoco partida. Un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver, de estar despiertos o dormidos, de llamar o callar. Un amor para estar juntos, o para no estarlo, pero también para todas las posiciones intermedias. Un amor como abrir los ojos y quizá también como cerrarlos. Ahí les va otra. Porque el amor es simplemente eso, la forma del comienzo tercamente escondida detrás de los finales. Oh, está bonito. Ya solo chocaron tu cuerpo y el mío como dos pedernales. Al amanecer me sorprendí de que respiraras todavía. Oh, híjole. Desgraciado de mí, construí un calabozo para enlazarte, y en él me he quedado encerrado y gritando por salir de tu pecho. Ah, este está más o menos cursilón, ¿no? Bueno, estos son de... Bueno, ahí les va uno de Roberto Juarroz. Esta ciudad está hecha a la medida del amor. Tú estabas hecho a la medida de mi propio cuerpo. Ah, esta debe estar muy bien. Margarita Duras o Marguerite Duras. Temí no el gran amor. Fui inmunizada a tiempo y para siempre con un beso anacrónico y la entrega ficticia capaz de simular hasta el rechazo y por el juramento que no es más retórico porque no es más solemne. Este es Margarita Duras. Uy, Trump aquí, ¿por qué se meten aquí en los videos? Happy Valentine's Day. Wow. Oliverio Girondo. Mi amor vale un pelícano, un tostón de cacahuates que no tiene precio. Mi amor es una sed, otra de hambre y otra de recontratopes en el portón del mundo. Mi amor es vino, chance bien poco todavía. Chance y a lo mejor no soy más que un campo de fútbol sin porterías. un sentimental opaco con... No, ya no puedo decir más. Bueno, pues así va. Ustedes pueden hacer las propias. Y otro que tiene que ver con este día, del País, del periódico El País, o el País Semanal de allá de España. No sé si se han preguntado ustedes, ¿por qué nos enganchan los besos? ¿Por qué nos encanta besar? ¿Por qué nos gustan los besos? Hay alguien que te quiere echar a perder la acción porque a lo mejor no se le da. Y dice, ay no, ese intercambio de bacterias tan feo, ¿no? Y luego tienen mal aliento. No, pero a la mayoría de la gente, pues le gustan los besos, ¿no? ¿Por qué los besos se enganchan? Cada vez que alguien roza nuestros labios, estallan las hormonas que activan terminaciones nerviosas en nuestro cuerpo y que producen un agradable placer físico y psicológico. Pero se ha oído decir a algunas mujeres, cualquier cosa menos besos en la boca. A ver, ¿quién dijo eso en una película? ¿Se acuerdan? Una comedia. Julia Roberts, Richard Gere. En Pretty Woman, sí. En Mujer Bonita, que hace el papel de una prostituta, le espetó a su cliente Richard Gere para dejarle claro que toda ella estaba en venta menos un beso. Todos los espectadores entendieron su significado. Este acto quizá es el más íntimo, emocional y comprometido entre dos personas. Nuestra cultura lo entiende como un gesto sexual, blanco, el único bien visto públicamente. Si uno no puede hacer algo más que un beso, que es parte de la sexualidad, públicamente, ¿no? ¿Por qué los papás lo hacen delante de los hijos, pero hasta ahí, nada más los besos? Y los recién casados delante de sobrinos, abuelas y hasta del monaguillo frente al altar. Pero la realidad es que se trata de un detalle cargado de erotismo, uno de los contactos físicos más intensos, ¿no? Porque que pueden regalarse es una zona muy erógena, ¿no? Hay muchas terminales nerviosas y luego la gente se pone en órbita, ¿no? La tormenta hormonal que provoca es tal que por sí sola es capaz de desencadenar el enamoramiento y ha sucedido. Cierre los ojos y pida a cualquiera que suavemente roce sus labios con un dedo. Va usted a notar cómo con ese gesto tan aparentemente tonto le estremece un torbellino de sensaciones. Pues gracias a la finísima piel de los labios, sus terminaciones nerviosas están a flor de piel. Pero ya antes de esto hay un momento de anticipación. Esa mirada cómplice, ¿no?, que le precede al beso. El acercamiento de las caras ya activa nuestro organismo. Mal cuando no se acomoda, ¿no? Porque uno quiere va a un lado y otro, entonces no, como que no hay... Pero se rectifica. Comienza a hacer de las suyas la dopamina ya en ese momento, ¿no? Es un neurotransmisor que de entrada aumenta la tensión arterial. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Lo cual nos propina un... ¡Paz! Como un golpe de energía, ¿no? Y agudiza nuestros sentidos, pero además desencadena efectos emocionales, porque nos provoca que busquemos una recompensa, es decir, un regalo, un refuerzo. Por si fuera poco, en los momentos previos al beso, y cuando más se prolongue este instante mágico, mayores son sus efectos hormonales. Se segrega noradrenalina, que es una de las responsables del estrés, con la consiguiente puesta en estado de alerta de nuestro organismo. Los ojos escrutan e interpretan cualquier señal. El cuerpo se tensa y se prepara para actuar. La piel aumenta su sensibilidad y por tanto también nuestra boca. Y entonces los labios se rozan y transmiten al cerebro todo un dossier de datos sobre humedad, presión, temperatura. No es casual que las madres midan la fiebre de sus hijos con más precisión que un termómetro solo con besarles la frente. Y en ese instante, la dopamina que ya se usó, que ya se puso en marcha con las miradas previas entre los dos amantes, llega al cerebro y produce su complemento perfecto: la feniletilamina. Una sustancia de nombre endiablado que, sin embargo, provoca una divina sensación de plenitud y felicidad. Y aquí llegamos. Mira, están bien calladitos, ¿verdad? Todos los revisteros ni llaman. Se quedó callado el grillito. Y aquí llegamos a la pregunta del millón: ¿por qué los besos de amor suelen ser con la lengüita? Por una cuestión evolutiva, fíjense, a través de la unión de dos bocas, hay besos de pajarito, hay besos esquimales así de naricita, pero el beso, la española cuando besa es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa besar con frivolidad. El beso en el alma. La del hombre impregna a la de su pareja de testosterona, cuando ya se juntan las boquitas. Una hormona que incrementa el deseo sexual y que va ligado a la pasión amorosa y a la continuidad de la especie. También por eso no es fácil un beso, digo, en una primera cita o apenas se están conociendo, porque ya se sabe que después del beso pueden pasar ya muchas cosas que no se tenían en el presupuesto de esa reunión, ¿no? Entonces, sí, más bien es por precaución. Entonces, el organismo empieza a liberar oxitocina. Y esta hormona, que las mujeres conocen también por los partos, es la sustancia que te hace sentir flotando entre nubes, que favorece la intimidad con el otro y que hace que surja el apego. A esa bomba de hormonas se suman las que faltaban para completar el trancazo, ¿no? Las endorfinas, que añaden sensación de placer y bienestar. Bueno, Beso Robado. ¿Es una película o qué? El Beso Robado. Bueno, chicos, ya entramos a la teoría, ahora a la práctica, ¿eh? Entonces, bueno, a quien más confianza le tengan y que tengan a un lado, nosotros no podemos aquí, bueno, podemos hacernos un autoenamoramiento, ya con eso. Son las 8:32, 8:32. Quiéranse. Y nosotros vamos a un poquito de música de Johann Sebastian Bach. Thank you. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Manuel Vázquez y sus crónicas de banqueta. Gracias. Algún día regresará. Lo extrañamos a Manuel, claro que sí. Reina Morales, oye Carlitos, nosotros, Proyecto Rincón Artesano, vamos a estar a cargo de la gastronomía en el Parque Juárez estos días, alternativa saludable en el evento de lectura del parque, a partir de mañana. Digo, el evento se empieza hoy, pero ellos estarán a partir de mañana. Comentarlo, bueno, pues ya está comentado. Muy bien, se va a poner bueno eso, está muy muy variado. Y además con la presencia de gente como Paco Ignacio Taibo II, pues a todas. Hoy a las 5. A las 5 de la tarde inician las actividades que van a durar del 14, 15, 16, 17, 18, el resto de la semana. Dice, dice Félix Galindo, hola Carlos, me provocaste una cursi nostalgia al recordar aquellas tarjetas omnipresentes setenteras del Amores, que incluían una pareja de monitos nudistas con un corazón. O eran como cupidos, ¿no? Sí. Bueno, de eso se trataba. ¿Cuál decías tú? Regale afecto, no lo compre. Aunque ese no era nada más para este día, ¿no? En general. Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Pues también que te regalen. ¿A quién no le gusta que le regalen algo? Y a ver, tú dile a, por ejemplo, a tu sobrina, a tu nieta, a tu hijo, que te diga, no, ¿qué me vas a regalar? Te voy a regalar un beso porque te quiero mucho. No, pero de veras, ¿qué me vas a regalar? ¿Cuál va a ser el regalo? Pásale. Iván Ivanovich. Adolfo Pérez dice, el ósculo erótico es comparativamente muy pobre al ósculo del amor. Ese es meramente el aspecto parcial del ósculo erótico, pero el amor no se limita al erotismo ni tampoco a ese tipo de ósculos. El amor y los ósculos asociados son infinitamente más universales. Gracias, Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz. Oreo Derby, amor es escuchar la revista. ¿Ah? Este está bueno, ¿verdad? Este está bueno, sí, claro. Y los bocadillos sí. Literarios. Ay, amor sí. Es escuchar a Iván. Ay, yeah. Amor, es escuchar la revista, pero sin toses. Uy, eso va a ser complicado. Eso está bueno. Pide mucho. Sin garrasperas. No, ya casi no, ya casi no. Amor, es escuchar la revista, dice Toño Quinto. Yo no fui, ¿eh? Fue él. Ahora sí fui yo. ¿Qué hay, Iván? Pues aquí, buenos días, mil disculpas. La semana pasada no pude llegar, pero es que... Sabrán ustedes que estoy recién mudado y mecha, la semana pasada se me complicó muchísimo, pero bueno, ya estamos aquí. Sí, qué bueno. Y precisamente para celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Tú lo celebras? La verdad, eres de los que dicen, "Ay, todos los días es el Día del Amor y la Amistad." Sí, yo soy de esos. La verdad, no, así que digas tanto como celebrarlo así. No, pues es un día, es para los novios, ¿no? Mira, yo con mi mujer celebro el aniversario, ¿no? Ese sí, sí. Si se me pasa, puta, me cortan los dedos. Ya. Pero en general, a mí se me hace que el Día del Amor y la Amistad es así como mucho consumismo, mucho... Ay, sí, compra, ¿no? Es como la Navidad, ¿no? Compra, regala, uh-huh. No sé qué, no sé cuándo. Entonces, bueno, si se puede, pues sí, hacemos una salidita o algo, tal. Pero así que no digas... pase desapercibido, pues. Ajá, sí, un detallito y ya, pero ya. Uh-huh. Pero para todos aquellos que sí son así como de... Ay, hoy es el gran día y vamos a celebrar y no sé y qué. Y te angustia si no tienes para regalo para tu novia, ¿no? Sí, oye. Papá, préstame. Ándale. No, mijito. Todavía que le tenga que comprar a tu mamá, te tengo que dar a tica. Sí, sí. Pero bueno... Pues para todos aquellos que hoy sí lo celebran como un día muy especial y están pensando en hacer algo diferente para celebrar, llevar a la pareja a tener algún encuentro romántico, un encerrón o ver un espectáculo de cuentos, por ejemplo, ajá, les invito para que hoy en la noche me acompañen a las 9:00 p.m. en la Tasca del Cantor. Ah, mira, pues esa es una buena manera de festejar. Sí, voy a presentar un espectáculo que se llama Boyerismo de mi Corazón. Ah. Son puros cuentos que hablan, pues, sobre esta filia. Antes el espectáculo se llamaba Cuentos de Sexo, Amor y Otras Perversiones. Pero después me puse a checar todos los cuentos y dije, ¿cuáles otras perversiones? Y todas hablan de la misma perversión, el voyerismo. Uh-huh. Exhibicionismo y voyerismo. Todos los cuentos hablan de eso, ¿no? Hay historias de todo. Hay historias muy antiguas. Tengo por ahí un cuento del Decamerón. Ah, no, pues sí. Tengo por ahí un cuento del Decamerón. Uh-huh. Tengo por ahí un cuento de un escritor veracruzano. Está muy variado el espectáculo en... O sea, claro, el tema central es el voyerismo, el exhibicionismo, ¿no? Jugar a que te espío, jugar a que me dejo espiar, ¿no? No sé, yo no sé los radioescuchas en general. Tengo entendido que los hombres somos más voyeristas que las mujeres. A nosotras el amor y la calentura nos entra por los ojos. En cambio, a las mujeres les entra por el oído, por eso es que tengo tanto éxito. Mira, Pero a los hombres nos entra como que el amor y lo demás nos entra como por los ojos. A las mujeres les entra por el oído. Porras, oye, claro, papá. Si no, ¿quién? Si no me las echo yo, ¿quién? Vas a esperar a que venga mi mujer a echármelas, eso no va a pasar. Entonces, me las echo yo mismo. Saludos a Iván de parte de la familia Licea. Ah, muchísimas gracias. Un saludo también para ellos. Que se lleva muy bien contigo, dice. Sí, pues hombre, claro. Fernando es mi productor, con él trabajo todo el tiempo. Su papá es así como que del club de fans. Un saludo al señor Antonio. Y Fernando, nos vemos al ratito en la noche. Eso sonó raro, ¿no? Nos vemos al ratito en la noche. Pero bueno, es porque él va a ir también a la función de cuentos. Y bueno... Pues me gustaría compartirles una historia hablando de todo esto del amor y del sexo y todo el rollo. Bueno, pues miren, imaginen ustedes que es domingo, son ya casi las 12 del día. Él sale de su casa, lleva puesta todavía la pijama, que es esa sudadera vieja que tiene la mancha de salsa en el pecho que su mujer no le pudo quitar. Sí. Y va a la tienda de Don Nachito, el de la esquina, pues va a comprar el jamón, el queso, el pan Bimbo, los cacahuates, las sabritas, la Coca-Cola y la cerveza para ver el partido, porque es domingo de clásico, ¿no? Así que va caminando hacia la tienda y pues va todavía así con las chanclas, despeinado, sin rasurarse. Uh-huh. Pues domingo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente va entrando a la tienda y justo cuando va entrando, va saliendo ella. Ella es pequeñita, delgadita, menudita, linda, con unos ojos grandes como platos. Y cuando la mira, él empieza a temblar. Y entonces ella lo mira, le sonríe. Él no sabe qué hacer cuando de repente ella le indica que, pues, que va a pasar, que se quite de la puerta. Y entonces él tontamente reacciona, se hace a un lado. Ella sale. Cuando pasa junto a él, él puede percibir el olor de su perfume y entonces siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo. Entra, compra todas las cosas para ver el partido. Todavía va pensando en ella, porque cada vez que la ve le ocurre lo mismo. Sale de la tienda, lleva las dos manos ocupadas con las bolsas del mandado. Da la vuelta a la esquina, se dirige hacia su casa, cuando de repente al dar la vuelta a la esquina se topa nuevamente con ella. Ella está ahí parada, pareciera que está esperando algo o alguien. Tiene el brazo recargado en la pared, cerrándole el paso. Y entonces él la mira y vuelve a repetir tontamente, buenos días. Y él le dice, buenos días, señor Montaño. Y entonces él voltea hacia todos lados porque pues él no se apellida así. Y vuelve a mirarla y ella le dice, sí, es con usted. ¿Cómo está? Oiga, ¿por qué no me invita a salir? Y entonces él empieza a sentir un escalofrío y empieza a temblar y no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar. Y ella le dice, yo sé que le gusto. Me he dado cuenta cómo me mira. Y le digo una cosa, usted también me gusta. Y mire, ahí donde me ve, yo tengo mi noviecito, pero él está muy chavito. Y yo la verdad es que lo que quiero es un poco de acción. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que cuando una persona está a punto de morir, su vida pasa frente a sí como una película? Pues algo parecido le pasó a él, pero no toda su vida. Pasaron frente a sus ojos las imágenes de todas aquellas ocasiones en que la había visto. Recordó la primera vez que la vio. Se acababa de mudar. Iba saliendo rumbo al trabajo, se estaba abriendo la puerta del garage. Siempre, como siempre, iba a las prisas, así que sacó el coche y estuvo a punto de atropellarla. Ella se llevó una mano a la cara para atajar un grito de asombro cuando vio que el coche se le venía encima. Y en ese momento él frenó súbitamente y la vio ahí tan linda, menudita, con su faldita tableada, con su uniforme de la escuela, con su mochila, con sus trenzas, con sus ojos de susto. Y entonces él pensó, uy, qué bueno que me detuve. Además de que hubiera terminado en la cárcel, nunca me hubiera perdonado hacerle daño a un ser tan lindo como este. Ella continuó su camino y él tuvo que dirigirse hacia el trabajo, no sin dejar de mirar por el retrovisor cada vez que podía. La segunda ocasión que lo vio, venía regresando del trabajo. Frente a su casa hay un parquecito. Y en ese parquecito ella estaba reunida con unas amigas. Cuando lo vio aparecer, ella empezó a cuchichear, empezó a hablar con las amigas, se reían, señalaban hacia el coche. Y bueno, él disfrutaba mirándola. La siguiente ocasión en que la miró fue un domingo en que él estaba paseando en el parque con la mujer y los hijos. Y de repente la miró, ella iba acompañada de sus padres y estaba comiéndose un delicioso helado de chocolate. Como deseó ser ese helado para ser derretido por esa lengua. Pero ahora estaba ahí, frente a ella, y ella le estaba hablando y él no tenía ni idea de qué responder. Así que como él no respondía, ella tomó la iniciativa y le dijo, ya sé qué me va a decir. Usted me va a decir que usted no se apellida Montaño, ¿cierto? Pero yo me puse a pensar y dije, bueno, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña, pero montaña es femenino. Así que dije, este es el señor Montaño. ¿Qué onda? ¿Paso por usted hoy a las 8? Órale. Yo sé dónde trabaja. Híjole. Y entonces el señor Montaño reacciona y le dice, no, espera, en mi trabajo no te pueden ver, mi mujer, los hijos, no. Nos vemos a las 8:30 en el Vips, que está en el centro. Ok. Ahí lo espero. Entonces ella se puso de puntitas, le plantó un beso en la comisura de los labios y se alejó. Se alejó muy contenta hacia su casa mientras él, con las cosas en las manos, veía cómo aquella muchachita se iba alejando y se ponía a pensar. Y entonces le entró el remordimiento y dijo, no, pero ¿qué voy a hacer? No puede ser. Esa muchacha podría ser mi hija. Es más, si me apuro, hasta podría ser mi nieta. Yo casi cincuentón. Esta muchachita tiene como 19. Mi esposa, los hijos. Y entonces se puso a pensar y dijo, no, esto es una tontería, esto es una locura. Y entonces tuvo el primer impulso de alcanzarle, de decirle que lo olvidaran todo, que eso era imposible, pero después miró cómo se contoneaban aquellas caderas para un lado y para el otro, miró aquellas piernas delgaditas, miró aquel cuerpo frágil y lindo y dijo, ah, bueno, pues, total, el que va a hacer esto no voy a ser yo, va a ser el señor Montaña. Bueno. Muy bien. Bueno, esa es una probadita de lo que vamos a tener. Hoy. Ah, mira, qué padre. Es una probadita de lo que vamos a tener hoy en la noche. Picarón. A las 9 de la noche en La Tasca del Cantor. Pues este es el más light, así que imagínense ustedes cómo se va a poner el asunto hoy en la noche. Uh-huh. Cuentos que hablan sobre voyerismo, amor, relaciones de pareja. En fin, está lindo el espectáculo. Me parece que es un buen espectáculo para celebrar el Día de los Enamorados. ¿A qué hora? A las 9 de la noche en La Tasca uh-huh. del Cantor. Y vamos a hacer una cosa. Xicoténcatl, casi esquina Sayago. Exacto, Xicoténcatl, casi esquina con Sayago. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si regalamos 3 pases? Pero es que no se hay puede. Secretarias. No hay secretarias. No hay ahorita. ¿En el WhatsApp tampoco? Ya sé. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Vamos a hacerlo más sencillo todavía. Van a escribir a mi número, uh-huh. les voy a dar el teléfono. Las primeras 3 personas que se reporten y que me digan que quieren ir a la función, les vamos a regalar un pase. Uh-huh. Pero ojo, la mecánica es la siguiente. El boleto va a funcionar para que ganen, para que paguen el 50% de la entrada con su pareja. Es decir, si son 2, les vamos a regalar un pase. 2x1. 2x1, les vamos a regalar un 2x1, exactamente, uh-huh. ahí está. 2x1 a las primeras 3 personas que se reporten y que digan que quieren ir a La Tasca del Cantor hoy en la noche. ¿Cuál es el teléfono? Apunten. 2281-58-76-78 con Iván Cepeda. También otra se aceptan invitaciones a cenar. 2281-58-76-78. Se aceptan invitaciones a cenar. A celebrar todo lo que tenga que ver con el día todo lo que amor, tenga que ver con el día de hoy, el amor, la amistad, el sexo, todo. La perversión y el voyerismo, todo. ¿Va? No, no es cierto. Escriban y vamos a regalar 3 2x1 para hoy en la noche en La Tasca del Cantor, ¿vale? Muy bien, Iván. Pues muchísimas gracias y bueno, les recuerdo que todavía tenemos abiertas las inscripciones para participar en la maratón de cuentos que va a ser el 20 de marzo. Estamos hoy. Mira, ya está entrando la primera llamada. Pues sí. Bueno, estamos todos los sábados a las 12 del día en el Centro Recreativo Jalapeño. Es entrada gratuita y les esperamos. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Iván. Gracias, un abrazo amistoso. Muchas gracias. Amigo, amigo. Gracias, gracias. Bueno. Pues ya entró la primera llamada. Menta Púrpura. La cursilería y el amor. Ah, bueno, están tuiteando o retuiteando lo que allá nuestra coordinadora de Twitch, Lupita, está comentando. Oriodervi, felicidades, revisteros, revisteras y revisteritos. Igualmente a todos ustedes. Ese es Bach, qué extraño, dice Adolfo Pérez. Perdón, no dije que era el trío de Jacques Lussier, ¿verdad? Sí dije. Es un trío de Jacques Lussier, que a mí personalmente me gusta mucho cómo interpretan a Bach. Interpretan música clásica, Bach, Chopin, Händel. Pero sobre todo se han como especializado en Bach y tienen varios discos en donde tocan a Bach a la manera del jazz. ¿Mm? Y como a veces ponemos clásica y a veces ponemos jazz, pues dije yo, brillantemente, porque amanecí con una mente muy brillante, pues vamos a conjuntar las dos cosas. Luego, perdón si cuando viene Chuchín soy un poco reiterativo aquí con lo de la musicalización, pero hay algo les gustará. También, espérame, por aquí tenía yo otra cosa que comentarles. Ah, la décima de Reina Morales. Este Día de la Amistad con la revista hermanamos todos los que escuchamos manifestando lealtad, amor y comunidad que ha llegado a la treintena. y nunca ha sido condena para asistir al convivio, que siempre ha sido de alivio como una dulce cadena. Reina Morales, 14 de febrero. Abrazos de amistad y cariño para ti, para todos los revisteros añejos, los nuevos, los de closet, los cibernéticos, anexos y conexos. Gracias, Reina. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos entonces ahora con lo que sigue musicalmente, y al ratito ya vendrá, o inmediatamente después, el Café de los Prodigios. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Robotín, ¿sabías que esta... Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Margarita Rosen y sus pláticas sobre naturismo. Gracias. Esos eran los albores de la revista con Margarita Rosen, con la doctora Isabel Bueno. Bien, y que en la cuenta de Twitter dice: la cursilería se asemeja al ritual de apareamiento de algunas especies. Los besos en pareja son una expresión de afecto. Al final todo se reduce a lo mismo: detonaciones de reacciones químicas que viajan por nuestro cuerpo con el fin inconsciente de buscar apareamiento. ¡Órale! Y es cierto. Muy bien. Muy buen punto de vista. Vámonos entonces ya con el Café de los Prodigios. cuando son las 9:03 a.m. y regresemos con más amor. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, estoy súper, súper conmovida. Vengo de un encuentro padrísimo, Oscar. ¿Qué te pasó, Ali? Ay, no sé si te acuerdas, te conté hace ya varias semanas que falleció la mamá de mi amiga Adriana. Uh-huh. Bueno, pero pues lógico, tuvieron que desmontar muchas cosas de la casa y me regalaron un librero precioso que era de la señora y la verdad, ay, estoy súper contenta, súper contenta. ¿Ahora vas a colocar tus libros? Pues sí, ahora los voy a poder colocar, pero intrigada por esa situación... Me puse, y por lo que me platicabas ayer de la cantidad de libros que se publican, bueno, yo no sé si mis libros van a caber en el librero, pero los voy a acomodar como se pueda. Pero fíjate, me puse a checar hace rato en internet la cantidad de libros que se publican en México. ¿Ah, en México? Sí. ¿Y cuántos son al año? Pues encontré, mira, lo anoté por acá. Déjame, saco mi... 18,000 libros en México. Según la nota de internet... En 2009 se publicaron 18,000 novedades. 18,000 novedades. Son relativamente pocas. Si te acuerdas, ayer decíamos que en España y en el 2002 eran... 70,000, me dijiste. Pero deben de andar por ahí todos los países, unos más, otros menos. Pues es impresionante. Pero todos son muchísimos. A lo mejor llegan a ser millones en un año entre todos los países, en todas las lenguas. Y no estamos hablando de ejemplares, sino estamos hablando de títulos. Sí. Novedades, como les llaman. Sí, pero por eso me quedé pensando. Digo, la cantidad de escritores que publican al año. Pero si eres un escritor que estás publicando apenas, a lo mejor en una editorial pequeña, y pues es súper difícil, ¿no? Uy, sí. Es, para es que alguien te lea entre esta abrumadora cantidad de libros, pues es como una aguja en un pajar, ¿no? Pues sí, pero de todos modos vale la pena hacerlo, intentarlo. Pero es que sí es como desventajoso, ¿no? Sí, desanimante, sí, no. Pues yo creo que hasta pero, inútil, pues ¿quién te va a leer? Pero a veces alguien se salva. Mira, yo conozco a uno que tuvo una vida rarísima y finalmente no solo se salvó, sino que llegó a entronizarse en el Parnaso de la literatura. ¿Quién? Se llamaba Isidore Ducasse. ¿Isidore Ducasse? Sí, era un uruguayo con un papá... ¿Francés? No. Era también uruguayo, pero estaba el papá destacado en París como agregado cultural o como embajador o algún rango en la diplomacia tenía. Uh-huh. Y este muchacho muy joven nació en el 1846. Se murió en 1870, o sea, uh-huh. Llegó a vivir super solamente joven. 24 años. ¡Qué bárbaro! Este muchacho, pues, se quedó becado para hacer unos estudios en París. Y la verdad es que se gastó el dinero con el que debía de mantenerse uh-huh. en poder pagar una edición de un libro suyo. Y con tan mala fortuna que cuando el editor, ya habiendo cobrado, vio el contenido del libro, uh-huh. decidió el propio editor... incautar la edición por miedo a que lo fueran a meter a la cárcel por blasfemo o por obsceno o por alguna cosa perjudicial. Pues te digo que el libro es un libro muy, muy pesado en el que se dicen cosas duras acerca de Dios, uh-huh. se hace una apología del sadomasoquismo y algunas escenas que... Te voy a contar una nomás, uh-huh. pero quiero levantarte la expectativa. Ay. Un poquito. Órale. Son verdaderamente sórdidas estas escenas. Bueno, lo curioso que te decía es que solamente logró obtener Isidore Ducasse 10 ejemplares de este tiraje. Uh-huh. Y fueron los que le permitieron sobrevivir. Cualquier editorial te tira, no sé... 500, 100 ejemplares, uh-huh. 1,000 ejemplares, una editorial pequeña. Sí. Y en el caso de Isidor Ducasse, mejor conocido como el Conde de Lautremont, la obra de la que te estoy hablando son los Cantos de Maldoror. ¿Del Conde de Lautremont? Del Conde de Lautremont. Fíjate que uno de estos 10 ejemplares, por alguna de esas casualidades extrañas de la vida, fue a dar a manos del grupo de los ultraístas. El grupo de los ultraístas era la réplica del movimiento Dada o del movimiento surrealista. Nada más que son los que se domiciliaron en España. Tenían una revista que se llamaba Ultra, de ahí el nombre ultraísta. Incluso hubo en México también una réplica de estos movimientos vanguardistas, con los famosísimos estridentistas, los de Puebla. ¿No? Ya ves que fue un momento esto de los años 1910 al 15, de movimientos de efervescencia de todas las artes. Sí. Bueno, pues el grupo que estaba integrando a los ultraístas, tomaron el libro del Conde de Lautremont como el emblema del movimiento surrealista. Y esto le dio un impulso extraordinario. ¿Y el Conde de Lautremont vivió para ver esto? No, te digo que se murió en el 1870. Wow. Ah, claro. 24 años, pobre, olvidado en una buhardilla, enfermo, sin pena ni gloria. Se fue de este mundo igual que Cervantes, sin enterarse de la repercusión que iba a tener su obra después. Sí. Hay muchos que han muerto así, ¿eh? El mismo Kafka. Ah, pues Kafka no solamente estaba disgustado, sino que incluso, ¿te acuerdas la anécdota que le pide a su amigo Max Brod? Sí. Que queme todos sus manuscritos. Y Max Brod es quien se vuelve realmente su agente publicitario y lo saca y lo lanza a la estratosfera. Hay muchos artistas que mueren en la total penuria. En la penuria, sí. Pero el caso del Conde de Lautremont es interesantísimo porque de veras que revoluciona la poesía. Y sobre todo le da un contenido mucho más claro a lo que se llama la poesía maldita. Pero no me has contado todavía. Te voy a contar una anécdota, te la quería dejar para después, para que no fueras a salir de aquí corriendo espantada. Hay un pasaje de los Cantos de Maldoror en que hay un como palo de escoba flexible que está resorteando entre los matorrales. Y se escucha una voz tronante ahí atrás que dice: calla si alguien te oyera. Y el palo este sigue brincando así como si fuera una cosa de hule. Y Maldoror se esconde para escuchar la conversación. Entonces el palo este lo que está diciendo es: ¿ves ese monasterio en ruinas que está ahí? Fue la sede de un seminario donde había una serie de jóvenes que se dedicaban a la misión de estudiar para el sacerdocio. Y dice la voz: sí, pero calla si alguien te oyera. Y te acuerdas que un día tú llegaste ahí y pediste que te dieran al más casto y al más puro de los muchachos. Calla si alguien te oyera. Y te acuerdas cómo lo violaste y cómo lo destrozaste y cómo este pobre muchacho, recogiendo los jirones de su piel, caminó hasta la puerta para no darte la pena de caer muerto frente a ti, y cayó cuando cruzó el umbral. Calla si alguien te oyera. Y en ese momento agarra esa voz tronante que hay, saca una mano gigantesca y restituye el palo de escoba a su cabellera, porque es un pelo de Dios, y Dios emprende el vuelo, ahora sí ya resarcida su perfección, al cielo. Oye, ¿sabes qué te digo? Calla si alguien te oyera. ¡Qué cosa! Hay historias así tremendas en los Cantos de Maldoror. Y justamente por esto se alarmó tanto el editor. ¿Y Maldoror es un personaje que...? Maldoror es así como un mal amor. ¿No? Y era el seudónimo de Isidor Ducasse, quien primero intentó publicarlo sin ponerle su nombre y luego se puso este seudónimo. Fue todo un enredo encontrar la identidad del personaje. Se tuvieron que hacer estudios ahí de filológicos y demás para determinar el nombre. Pero es un poco la clave de la poesía maldita. Si te pones a pensar, por ejemplo, en Baudelaire, en Las flores del mal, en esa sección en que está Caín y Abel, Uh-huh. O La letanía Satanás. Uh-huh. Es un grupo de poemas violentísimos en que, por ejemplo, dice Baudelaire: oh, Satanás, Satanás, ten piedad de mi larga miseria. ¿No? En La letanía Satanás. Uh-huh. O en el caso del poema de Caín y Abel. Uh-huh. Dice algo así como: raza de Abel, tu memoria siempre huele bien al serafín. Raza de Caín, tu historia nunca tendrá fin. Uh-huh. No me acuerdo si te lo estoy citando, sí, exacto, pero es una serie de versos en los que poco a poco va enemistando al lector, el autor va enemistando al lector con la visión del bien y haciendo que simpatice el mal. Porque lo curioso de estos poetas malditos es que, a diferencia de toda la tradición que siempre había considerado que se elegía el mal por error, ahora eligen el mal después de una deliberación. Lo eligen con plena conciencia de que es el mal por el mal y no simplemente el mal por error. Y son muchos. Hay una novela espeluznante de Apollinaire que se llama Los 11.000 falos, un poco en correspondencia con Las 11.000 vírgenes, que tiene una de las escenas más sórdidas que te puedas imaginar. Hay un hospital militar en donde están llevando a los heridos de la guerra. Llegan todos los personajes con las entrañas abiertas por la metralla, y hay una enfermera perversa y un médico perverso que se van al lugar a donde concentran a los heridos y deciden en una camilla hacer el amor. Y están haciendo el amor, y además la descripción de Apollinaire es lo suficientemente detallada como para ir despertando cierta lubricidad en el lector. Y cuando está el momento climático de la explicación, estos personajes, haciendo el amor sobre la camilla, estiran las manos, acercan las camillas de los heridos, y ella, en el momento del orgasmo, hunde las manos entre las vísceras abiertas de los heridos, busca el corazón y lo aprieta. Es espeluznante la discusión. Yo la leí hace muchísimos años y la tengo pirograbada en la memoria como si me la hubieran marcado con cautín. No, son de esos recuerdos imborrables. Y hay, pues, una especie como de intención clara, franca, de hacerle un canto al mal. Por elección. Por elección. Esto es lo interesantísimo de los poetas malditos, que son un hito en la historia. ¿Se autonombraron malditos o se les puso el nombre? El nombre creo que se les puso más bien, porque no formaban parte de un movimiento, sino que fue una serie de manifestaciones ahí. Está Nerval, está Rimbaud, es todo un grupo de poetas, más o menos contemporáneos, y tienen esta visión. Y te digo que el más destacado de ellos, quizá, y el que podría haber pasado sin pena ni gloria, era Isidore Ducasse, el conde de Lautremont, que con 10 ejemplares que llegaron a sus manos solamente, y que quién sabe cuál fue el curso de estas botellas que uno lanza al mar, que son los libros, se encontraron con los lectores indicados, y estos se dedicaron a promoverlos hasta que ahora realmente son perfectamente conocidos. Pero en fin, ya platicaremos luego. Ay, me da. No vayas a quedar pensando en esto, Ale. No, sí, no te vayas a quedar pensando. A mí también se me va a quedar grabado como con cautín todo esto que me platicaste. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, saludos a Óscar de la Borbolla, a Janet Bankowski, Radio UNAM. Que si todavía tenemos pases para lo de Iván en la Tasca hoy, pues no sé, porque dio su teléfono. Miren, aquí está, 2281-58-76-78. 2281-58-76-78. Llámenle y pregúntenle. Bueno, fíjense que ahorita que Ike nos hacía un planteamiento más cientificista, ¿no?, sobre el amor, porque tiene que ver la química, la fisiología, etcétera, y todo este ritual, ¿no? Que es que tiene un propósito en el mundo animal, que es el apareamiento, ¿no? Y no estamos exentos de eso, a pesar de que puede haber cuestiones emocionales y de otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate qué caso este que platica Aguilar Camín de un ganso amoroso. Era un ganso bisexual. La cabeza de la nota era una noticia que dice: muere a los 40 un ganso ciego poliamoroso envuelto en un triángulo. ¿Un triángulo amoroso? Sí, un ganso. Y ahorita van a ver por qué. El primer párrafo de la nota explica: es que un ganso ciego y bisexual, ¿cómo se llamaba el ganso? Tomás, ha muerto en Nueva Zelanda a la edad de 40 años. Pasó 6 años en un triángulo amoroso con 2 cisnes y ayudó a criar docenas de cisnes bebés. La nota cuenta la historia de un ganso que se apartó de su subespecie, digamos, para hacerse pareja de un cisne negro. Ese cisne negro se llamaba Henry, con el que tuvo una relación de 24 años. El ganso ciego se separó de su subespecie y se fue con un cisne, y un cisne negro llamado Henry. Y duró con él 24 años. Cuando Henry hizo su pareja a un cisne hembra llamada Henrietta, Tomás el ganso se quedó con la nueva pareja y entonces ayudó a crecer sus crías hasta que Henry murió en el 2009. Tomás fue retirado al santuario del Wellington Rehabilitating Trust en 2013, perdió la vista, por eso se quedó ciego y murió el 3 de febrero pasado. Bueno, según sus cuidadores, Tomás vivía para comer elotes hervidos y no le gustaba ser guardado en su caseta por la noche. Y entonces, hechas todas las cuentas antes de la llegada de Henrietta, Tomás disfrutó de 18 años de una relación amorosa gay con un miembro de otra subespecie de anátidos, y fue luego fiel miembro de un triángulo en medio de una pareja particularmente prolífica. Mira, Juan Gui. El santuario Wellington estudia la posibilidad de enterrar a Tomás junto a Henry en el... Ya la tienes ahí apuntada. Sí. El santuario Wellington estudia la posibilidad de enterrar a Tomás junto a Henry en el parque donde vivieron los años de su invencible compañía. Y me informa internet que hay a Aguilar Camín que hay 12 animales que tienen una sola pareja toda su vida. 12 animales que tienen una sola pareja toda la vida. Los monógamos, los pingüinos, el lobo gris, los albatros, el antílope africano, el guacamayo azul, los monos gibones, el caballito de mar, las nutrias gigantes, las lechuzas, el cóndor, los cisnes y los gansos. Una sola pareja. No hay grandes sorpresas en la homosexualidad del cisne negro, pues una cuarta parte de ellos lo son, homosexuales, y una quinta parte de los gansos. No es inusual que dos cisnes machos cobijen a una hembra mientras pone y empolla sus crías, y la echen después del nido y la crianza para encargarse ellos de la descendencia. La idea de un ganso blanco metido de por vida entre una prolífica pareja de cisnes negros no deja de ser una advertencia pagana de las variedades impías del amor, la fidelidad y la familia que produce la naturaleza. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Bueno, recuerden, ya le mandé felicitaciones a Reina y Noé, que están cumpliendo 25 años de casados, están en sus bodas de plata, y mira, pues en qué día, ¿no? El 14 de febrero. Felicidades, un abrazo para Reina y Noé. Hoy miércoles, ya saben, como les habíamos anunciado desde muy temprano, el Ayuntamiento de Jalapa va a tener unas jornadas muy padres hoy y hasta el domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ahí en el Parque Juárez, para fomentar la lectura, las artes escénicas. Hoy a las 5 va a estar el ensamble Pauta Nueva amenizando, en lo que a las 17:45 se lleva a cabo la inauguración. ¿Y quién va a estar ahí? Paco Ignacio Taibo II. Va a estar Hipólito Rodríguez, el presidente municipal de Jalapa, y nuestro amigo Alejandro Moreno, director de Cultura, Educación y Deporte. A las 6 de la tarde va a haber una charla con Paco Ignacio Taibo II, que va a presentar Julio César Martínez. Ese es el programa de hoy. El de mañana se los paso mañana, pero sí les anuncio que mañana la plática a las 6 de la tarde la va a dar Jorge Moch, escritor y periodista cultural, sobre todo muy conocido en la jornada semanal, y Jorge Belarmino también. Eso va a ser el día de mañana, y a las 5 la compañía Corpodanza de Irán Mesa, todos los días de aquí al domingo. Pero aún más, si van a las 10 de la mañana van a encontrar unos tendederos de poemas en lugar de ropa, poemas, y se los pueden llevar, ¿sí? Es para fomentar también la literatura y en este caso la poesía. Bueno, están avisados, pásenla muy bien. Mañana a las 8:03, una emisión más de la revista. Mi agradecimiento a Juan Guillermo Romero Sea, un abrazote amistoso, ¿verdad? Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos nuestros compañeros, y nos despedimos con esta muy amorosa canción de Annie Lennox.